Bueno, buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, para por lo menos para los trabajadores de agricultura familiar. La idea de la conferencia de prensa de hoy es informar a la comunidad de los despidos, de 560 despidos que se han producido en el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 450 afectan directamente a lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y de los cuales, por supuesto, tenemos compañeros despedidos, 5 compañeros despedidos de la delegación La Pampa de este organismo nacional. Lo hacemos acá, sobre la avenida Luro de Santa Rosa, en el local de Cambiemos, del PRO, de la Fundación Pensar, como una forma de denuncia de esta asociación ilícita realmente, que es este gobierno, que se está llevando, como todos sabemos, la educación, el salario, y también se está llevando puesto estas 560 familias que se están quedando sin trabajo. También queremos denunciar, actualmente el Ministerio está militarizado con presencia de infantería tanto adentro como afuera del Ministerio. Bueno, seguramente lo han podido ver por televisión. Se ha producido incluso represión hacia los trabajadores que estaban solidarizando con la toma que en estos momentos se está desarrollando en el Ministerio de Agroindustria en la ciudad de Buenos Aires. Y hacemos responsables, por supuesto, de la integridad de todos los trabajadores del Ministerio y de todos aquellos que se están solidarizando con esta pelea, al ministro Echeverri, el ministro a cargo de Agroindustria, Santiago Jardi, que es el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, y son quienes, en vez de militarizar el Ministerio, tendrían que estar dando respuesta y dando marcha atrás con esta medida. ¿Ya han tomado alguna decisión sobre la acción gremial? En este momento estamos dentro de una acción gremial, se ha llamado un paro en todo el país. Están viajando compañeros del interior hacia la sede central del Ministerio, que, como recién yo les decía, hay una permanencia de un grupo de compañeros y que las vamos a defender hasta que nos den la fuerza, porque es la garantía, entendemos nosotros, de encontrar una marcha atrás de estos 560 despidos. Ahora, que queden 15 en La Pampa, ¿es en un cierre virtual? En La Pampa y en el país. Tenemos un organismo que ya tenía un 25% de recorte de personal hasta abril de este año, y ahora estamos quedando con menos del 50%. Desaparece, objetivamente desaparece la función del organismo, ¿sí? ¿Operativamente la subsecretaría está haciendo algo acá en La Pampa o con este personal ya...? Bueno, están quedando 3 técnicos de terreno, ¿no? Tres trabajadores que están en el campo, diríamos. El resto está en la oficina haciendo algún trámite burocrático, concretamente. ¿Se han comunicado con alguna autoridad provincial con este tema? No, lo primero que estamos pidiendo respuesta, no, personalmente no hemos recibido ningún tipo de llamado. Lo que estamos pidiendo respuesta es por parte de los funcionarios del gobierno nacional, que son los que tienen la posibilidad de dar la solución. Y acá tenemos a McAllister, acá tenemos a Arduin y acá la coordinadora Trapaila, que son quienes tienen que dar respuesta a esta situación, y que por ahora su respuesta ha sido el silencio. ¿Quién elabora estas listas? Digo, en este caso, los 5 despedidos de La Pampa, ¿son a sugerencia de la coordinadora? ¿Es hora dedo? Bueno, ¿hay intencionalidad? Entendemos que sí, que siempre las hay. Tal es así que Fabián, que es uno de los trabajadores despedidos, tiene fueros gremiales, es el responsable del departamento de capacitación de ATE. Gustavo, el otro compañero despedido hace 4 meses, tiene fueros gremiales también, porque era candidato en el momento de los despidos. Es decir, están atacando a todo ese sector de trabajadores que se organiza, que da pelea, y te podría dar un montón de ejemplos de delegados actualmente en estas listas de Misiones, de Formosa, que han sido despedidos. Acá las personas que denuncian, las personas que hacen críticas constructivas sobre el trabajo que lleva adelante la agricultura familiar para desarrollar de manera correcta cómo se tienen que bajar líneas o la asistencia a los pequeños productores, esas personas que chillan son las que más castigadas han estado últimamente y terminan siendo despedidos despedidos sin ningún tipo de causa, apareciendo en una lista que anda dando vueltas, sin ningún tipo de información de la funcionaria local. ¿Cómo se entiende eso? Es un ajuste terrible a las políticas que se llevan adelante para los pequeños productores, a tal punto que estamos creyendo, estamos seguros que va a crear una va a quedar aquí en La Pampa y en todas las demás provincias oficinas operativas con dos o tres computadoras, mandando datos. ¿De quién? De la gente a la que asistimos periódicamente y con la que construimos distintas actividades y el territorio en conjunto, porque eso, de eso se trata, de construir participativamente las cosas. Eso molesta, molesta que hablen de los pequeños productores, molesta de que hablen de las huertas periurbanas con sus familias, en las cuales hay niños que pasan de largo más de una comida. Molesta que les llevemos la asistencia técnica para que puedan, por lo menos, llevar adelante una o dos comidas con las huertas que se hacen alrededor de todas las ciudades. El trabajo consciente no se tiene en cuenta, muchachos. Acá quedan una oficina operativa virtual y no sabemos. De parte mía estoy hecho mierda, mira, por 15 años laburando con conciencia desde el Programa Social Agropecuario, y ver cómo 30 años de laburo se destrozan en dos. En dos años, que lo venimos denunciando desde hace tres o cuatro años o más. Es una barbaridad lo que han hecho. Ni siquiera la consideración, cuando se preguntan, de decir, muchachos, tal y tal y tal y tal persona van a ser despedidos o lo que sea, cuestión que nosotros no la apoyamos, no debería ser así, porque no alcanzan los técnicos de terreno para la provincia de La Pampa y tienen una función importante en lo que es la asistencia técnica al pequeño. Una lista que ni siquiera sabemos quiénes están ahí. Ni siquiera sabemos, que nos tenemos que estar enterando por fotos que mandan de Buenos Aires. Por fotos que mandan de Buenos Aires. Mientras en la oficina acá está desierta, con tres o cuatro técnicos hoy a la mañana. No había nadie acá. Nadie. ¿El telegrama te llegó a vos? Los telegramas todavía no llegaron. Que supongo que habrá que esperar esa determinación oficial, que creemos que va a ser entre fin de semana y la semana que viene. ¿Los otros cuatro, se habla de cinco, los otros cuatro dónde son? Marco Fernández, de la zona este de Catriló, Gustavo Gil, de 25 de mayo, Pedro Cajaravilla, de Puelén, de la Adela, Paola y Mareto, de Castex, todos técnicos de terreno, con entre 15 y 20 años de experiencia en el sector. ¿Y esta cesantía es que usted tiene un contrato precario, es con indemnización? Son contratos ley marco, que son como una planta transitoria, no dejan de ser un contrato anual, pero son 15 años de trabajo, muchachos. A mí ya no sé si me interesa. No sé si me interesa tanto la indemnización. Yo quiero que recuperar mi laburo. Es para lo que yo estudié. Somos todos profesionales. De chico hicimos extensión y nos metimos en este laburo que tiene una gran implicancia social porque nos gusta, y hoy en día se lo están pasando por las bolas al laburo ese. Se lo están pasando por las bolas. ¿Le parece que con dos computadoras y mandando cosas por un sistema nefasto que ni siquiera funciona en casi ninguno de los lugares, uno puede realizar el trabajo de gestión de un territorio? Déjame, yo quería también agregar un poco la presencia también, no sé, Fabi, si querés comentar, de distintos colectivos, organizaciones que son con los que Fabián está laburando. Sí, yo les agradezco, siempre agradecido de las distintas organizaciones con las que hemos construido en conjunto distintos proyectos que se han bajado, que hoy están funcionando, como es la Biblioteca Popular Teresa Pérez, el Desayunador de Villa Germinal. Recién me llamó por teléfono Gonzalo Burgos, que iba a ver si hacía tiempo para llegar, que es el presidente de la Asociación Hortícola de Feriantes, Hortícola de Santa Rosa Toay, gente que me ha llamado del interior de Tariba Roca, que no pueden creer, porque hay. Yo realmente les agradezco, realmente no pensaba que iban a venir a apoyar todos los compañeros, incluso el espacio productivo de la CCC. que todos los días van a trabajar al Bajo Julián y en unas condiciones climáticas y de suelo que realmente necesitan esa asistencia que dan los técnicos de la agricultura familiar. En fin, agradecerle a todos los que apoyan, y porque esto va a ser largo, pero qué lástima que me agarra con 43 años y con familia esto. Le digo, porque la bronca que tengo, la bronca que se traduce a lágrimas de la manera en cómo operan estos tipos para destruir los sectores más vulnerables, realmente me da una bronca que no sé cómo lo voy a manejar. Esto no puede quedar así, muchachos, no puede quedar así. Están destruyendo no solo acá en La Pampa, están destruyendo el 80% en Chubut, del 60-70% de todo el NOA y el NEA. Técnico de terreno de 20 años, un compañero Gorriti, especialista en comercialización y en ferias, 24 años de experiencia en el sector, barrido de un plumazo, como si fuera cualquier cosa, único sustento de la, el único sueldo sustento de la familia. No sé. Es un ataque político, yo estaba analizando, la gran mayoría de los compañeros que fueron echados son afiliados de ATE. Son afiliados de ATE, la parte más crítica que tiene el sector de la agricultura familiar. Los demás están todos sentados ahí cagándose de risa, los carneros. Carneros compañeros cagándose de risa, armando algunos, con algunos funcionarios y operativos políticos las listas para despedir a la gente que labura, y que ellos denuncian que son ñoquis, a la gente que labura la despiden, y los operativos políticos y carneros quedan ahí adentro porque no son capaces de decir el desfinanciamiento que tiene la agricultura familiar. El desfinanciamiento y vaciamiento que tiene la agricultura familiar a nivel nacional. Y nosotros no quedamos ajenos. Van a quedar 5 compañeros. 5 o 6 compañeros. Bueno, además de esta situación, sabemos que a nivel nacional los compañeros y compañeras están resistiendo dentro del ministerio, que era lo que explicaba Luciano. Esto es una gravedad porque lo han militarizado y no sabemos en qué condiciones esos compañeros van a poder seguir soportando esta situación. Así que nosotros desde acá y desde nuestro gremio lo que hacemos es convocar y apoyar a esta lucha de los compañeros que están siendo despedidos indiscriminadamente, porque esto es lo que hablaba Fabián y lo que ha hablado muchas veces Luciano, lo ha explicado, no solamente afecta al trabajo de los compañeros técnicos de agricultura familiar. Esto es un problema social, esto es una crisis social y nos tenemos que hacer responsable y cargo todos nosotros y nosotras. Y obviamente que esta situación que están denunciando a nivel nacional, estas listas que están haciendo, tanto desde la responsabilidad, desde la dirección de acá de Agricultura Familiar como a nivel nacional, tiene un nombre y apellido. Así que a todos ellos les pedimos y exigimos que se vayan, que renuncien, que este no es el lugar donde tienen que funcionar, porque no son estas las políticas por las que fueron creadas estas instituciones. Nada más y muchísimas gracias por haber venido.